¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Con peles d'ovellas, cantando falsas cabanzas, os lobos danos pasados baixan na noite calada. Mala morte non me mate, veñen con autonomía, comerciada por caciques, maldita falla facía. Se non ten desachos, traeré duro nos arados de ferro en carros con boi, en carros con boi, en carros con boi. Se non ten desachos, traeré duro nos. E algúns deles andaban trasguiando galeguistas, para non perderen a manda, fixéronse autonomistas. E as veces falan galego, presumen de labradores, a perdición de Galita. Están más veces, señores. Se non te desacho, traeré volo no, parado de ferro, en carros con boi, en carros con boi, en carros con boi. Este sábado 14, na Estrada, na súa base de operacións, Loita Amada vai facer un concerto polo seu terceiro disco Resistir e Vencer. E ben a caída para estas datas era esta peza incluída nese disco, A Antroidada, na que contaban coa colaboración nada menos que de Joseba Tapia, Mini Rivas, Xana Lastra, Bitu Coneira e Tanxugueiras. Loita Amada, este sábado 14 na Estrada, acompañados da banda Noxo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. Un repaso o que se coce na Galiza en canto a novidades discográficas, tamén concertos e, por suposto, deixaremos sitio, teremos as orellas abertas para novidades que nos chegan de fora. Outra novidade do país é o regreso de O Caimán do Río Tea. O disco, xa sabes, chámase Vou pa Portugal. Ten un primeiro adianto con videoclip coa canción Trotsky, pero esta semana, xa que estamos de festas, imos con Festa do Xamón. o caimán do río Tea. Funche coñecer na festa do xamón e volvinche a ver na do longueirón e na do carneiro espeto e tamén na do pemento na do cabazo de Cabral na do percebe de aguiño na festa do albariño na do viño do rosal na do viño do rosal. A bailar na pedra da balar e vi que chover a lúa en Ortegal e na festa da Lamprea no bonito de Burela e nas ameixas de Carril empanada de bandeira o choco de Redondela e no cocido de Lalín sí, nado cocido de Lalín. Toda unha viaxe polas festas do país con Festa do Xamón, unha das cancións do caimán do río Tea, no seu disco de regreso, Vou pa Portugal, editado con Ferrol Records. E xa que falamos de Ferrol Records, imos ata Ferrol, onde este sábado vai ter lugar un concerto de Moon Cresta. A banda de Vigo vai presentar o seu discómic Zadín, no que incluen as súas dúas primeiras pezas en galego. Moon Cresta, sábado 14, na Sala Urania de Ferrol, e alí tocarán Non hai plan. Oh, Son Seso Durán. Quero enviarlle unha aperta moi grande a Pepe Cuña e un saúdo a todas e todos os ointes de Ábrete de Orellas, un programa imprescindible para coñecer a música que facemos en Galicia. Oxalá a música en galego teña a presenza que merece nos medios e nos palcos, de aquí e de todas partes. Moitas grazas, Pepe. Seguimos a escoita. Estás escoitando o programa Ábrete de Orellas. Motosierra, películas de vísceras en vez de concursos y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo. Ver proliferar a tanto cretino, porque hoy no es el día ni la hora adecuada para aguantar a tanto boca chanca. Red con dos, no estaba equivocado ni mucho menos, sino todo lo contrario, porque la estupidez siempre ha estado de enemigo. Organizado, sobrio y aburrido, y el día de hermano aún nos vigila. Tontería, solo de con dos, poder con uno, y de ti depende el color del futuro. Poco pan y pésimo circo, poco pan, poco pan y pésimo circo, poco pan y pésimo circo, poco pan, poco pan y pésimo circo. Funcionarios, yendo a los museos a rajar los cuadros. Secuestra algún presentador y haz que se trague su televisor. Quémale la toga al señor decano y que le corten al toreo las orejas y el rabo. Reparte jeringuillas en preescolar y lanza tomates a su santidad. Poco pan y pésimo circo, poco pan, poco pan y pésimo circo. Al escuadrón de la sombra. de sacos entre embarazadas. Hágase la luz, la tierra es plana. Y doctorarse no vale para nada. El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Si estás con nosotros, estás contra ellos. Te guste o no, ya no hay término medio. Toma, colleja, corte de mangas. El escuadrón de las sombras ataca. No es necesario saltar la Bastilla ni volar coches llenos de dinamita. Y en un con dos tomaremos el mundo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco Pan, un clásico de Defcon 2. Están de xira co 30 aniversario do disco Alzheimer, onde se incluía esta canción, canda outras como La culpa de todo la tiene Yoko Ono, Dímelo tú, Muertos del rock, Coprofagia, El coche no. En definitiva, probablemente o seu mellor traballo, Defcon 2. Este venres van estar na sala Capitol acompañado de Grandma's Ashes. E para non abandonarmos as letras corrosivas, irreverentes, provocadoras ou como queras chamalas dos grandes Defcon 2 con César Strawberry á fronte, imos cunha que podría ser herdeira. Parque Sur. Acaban de editar unha canción, Tonto, outro dos adiantos do que vai ser o cuarto álbum da banda madrileña. Parque Sur, por certo, van estar o 30 de maio en Rábade, no Entre Pontes Fest, e o 8 de agosto no Castelo Rock de Muros. A nova canción de Parque Sur é Tonto. Hai tontos que nacen, outros que se hacen. Hai tontos en guerras e tontos en paces. Tontos que esperan que todo se arregle e tontos con pin que se ponen alegres. Tontos de lava y de capirote, tonto a las tres, tonto del bote, tontos que botan una puta mierda y tontos que creen que es plana la tierra. Soy tonto, pero no me entero. Tonto en Toronto, Toronto entero. Hay tanto tonto que tienta la suerte. El tonto si es tonto no teme a la muerte. Tontos con corbata, tontos en patín, en Cabo de Gata y en Chamartín. Tontos que gobiernan con puño de hierro. A tontos que callan porque tienen miedo. Espero por tu bien que lo sepas pronto. Ni bueno ni malo, lo que eres es tonto. Tonto, con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto, tonto, con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto, tontos con sotana temiendo a Satán. Tontos con Obama, más tontos con Trump. Tontos que hacen cola en Doña Manolita. No es tonto el que roba, tonto el que imita. Tonto el que cree, tonto el que miente. Tonto el que ignora, tonto el que siente. Nunca sorprende que tonta es la gente. Tonto el Borbón, sea rey o regente. ¿Qué prefieres, el tonto o el malo? Los dos hacen daño a los seres humanos. Pero el malo para cuando va mal. El tonto no para hasta el final. Mi lista de tontos está casi hecha. Hay tontos de izquierdas y de derechas. Tontos, tontas, tontes por doquier. Lo más transversal es la estupidez. Espero por tu bien que lo sepas pronto. Ni bueno ni malo, lo que eres es tonto. Tonto, con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto, tonto, con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto. Mazón, tonto. Ábalos, tonto. Motos, tonto. Inda, tonto. Giles, tonto. Jiménez, tonto. Chocas, tonto. Osborne, tonto. Tonto, con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto. Tonto, noche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Con el coche dando trompos. Tonto, qué barato que me compro. Tonto, no lo he visto y ya lo rompo. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Como pasaba con Defcon 2, Parque Sur e outra das bandas, salientabais desde, sobre todo, as súas letras. Tonto, a nova canción de Parque Sur, chega cando están fechando a xira do seu terceiro disco. Si molesto, os vais. E xa que falamos de letras que chaman a atención, é obrigado regresar ao primeiro disco de Sanxenxo, que estamos a repasar en Ábrete de Orellas semana a semana. O álbum deste trío que fai sobre todo punk chámase Deus Ex China. E esta semana escoitamos Mequetrefe, Sanxenxo. Non recibes premios a moderno do ano. Non repican campás cando entras no bar. Non firmas contratos tra la porta do baño. Non amosas ben se vas subir a baixar. Non hai fotos en redes onde marques tendencia. Non andas polos festivais lucindo tatús. Non subes opinións de vital trascendencia. Non estás no circuito, non pertences ao club. Non tes reverencias, glorias madrileñas. Non te fixestes rockabilly cando tocou. Non compuseches en pandemia a tobra maestra. Non pase la vida e la estrela do rock and roll. Quede soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Decides que matrimonio é santo e bueno, será eu, mas non casou San Antonio, por máis que o mesmo demonio tentou no a facelo en Sion. Felicios cantos poder penitencias a Dios dar, mas santo non vou meu ver, que dos casados quixer ca pesada cruz cargar. Nin usar moros meter os seus pés benditos, benditos. Do direito e do revés, matrimonio un do galés. Seres tentazón do inferno, mas casarei pos no inverno. A semana pasada publicouse o novo disco da catalá Magalí Saré. O álbum chamase Descasada. É un traballo no que dá voz tanto a mulleres sometidas e silenciadas como a aquelas que saen da norma, cuestiónala e construen outros xeitos de liberdade. Un disco espectacular, onde convive a canción tradicional co jazz, música clásica, flamenco, diferentes fusións, canto coral e cancións en 12 idiomas, como esta en galego Rosalía. Volveremos, sen dúbida, ao disco de Magalí Saré. E de Magalí Saré a outra voz, neste caso do país, unha das máis salientáveis desde que se dera a coñecer co seu disco de 2022, Antía Muíño. Imos escoitar esta semana o que vai ser o último adianto do seu segundo disco, a canción Mientras sueño y vivo. O disco chamarase Anfibia por veces e xa temos dúas datas galegas de presentación. 5 de marzo no Principal de Compostela e 27 de marzo no Teatro Jofre de Ferrol. O novo de Antía Muíño chamase Mientras sueño y vivo. Sueño y vivo. Santi Amuño está a piques de sair de xira por diferentes lugares de España grazas a Xira, para que foi seleccionada por Girando por Salas, o programa da AIE, Asociación de Intérpretes e Executantes. Esta é a súa canción Mientras sueño e vivo, e xa está para sair o seu novo disco, Anfibia por veces. Aquí agardamos o segundo traballo de Antía Muiño. E o 30 de abril, no Coliseum da Coruña, vai estar Rodrigo Cuevas presentando Llagares. A última canción que escoitamos dese disco ten a colaboración de Mapi Quintana e de Nuno Pico de Grande Amore. Chámase Una muerte ideal. Rodrigo Cuevas. Dulces días mortis nostre, infinitum audium, suffocans ex Jesus, clara rumpitur. Lo peor de la muerte y en un saber cuando llega. Yo ya estaba preparado y anduve en tratos con ella. Llevaba muchos años preparando el funeral. Una muerte perfecta, una muerte sensacional. Dicen, me informan que me aguarda Lina Morgan, que me busca Juan Gabriel pa' que cante con él. Tal Selena, el Presi, Rocío Jurado, y cuando llegue Bisbal vamos a hacer un musical con ángeles cantando temazos de Nino Bravo. Yo pienso entrar en el cielo de gloria, un gozo infinito, un éxtasis perpetuo, una explosión gozosa, un delirio luminoso, un regalo asfixiante, un estallido puro, bienvenidos a la gloria. Overlay, mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Vamos. ahoga es sal, faros en lanterna, tiempo de vagar, fomos ficando sos, no mar, area en nos, fomos ficando sos. Hai unhas semanas presentei vos aquí en exclusiva a nova canción, o segundo adianto do novo disco de Tesouro. Sos estará disponible nas plataformas digitais este xoves 12 de febreiro e por iso volve soar aquí en Aberto de Orellas. Tesouro está formado, xa sabedes, por músicos con traxectorias en Cosecha Roja, Burgas Beat, Os Amigos dos Músicos, Guezos ou Blood Filloas. O novo traballo vais a chamar No Centro do Mundo. Estará disponible a mediados de 2026 e volveremos a topar mostras do ben que escribe Carlos Rego, o que seguramente lle fará ilusión soar xusto antes dunha letra de José Ignacio García Lapido, outro dos grandes escritores do rock español. A banda de Lapido, 091, acaba de editar o seu novo traballo, Espejismo número 9. E del imos escoitar unha das mellores cancións, Algo parecido a un sueño, 091. Con la lucha cuerpo a cuerpo con la realidad. Algo parecido a un sueño del que nadie quiere despertar. Nos alumbran los destellos un día más, perdido en el tiempo. Fuente de las lágrimas nos conocimos. En el patio del ciprés te declaré mi amor. Y aunque hubiera luna nueva, nunca nos perdimos. Al mezclar ginebra y ruido en la calle Sol. Parecido a un sueño, incluída no novo traballo de 091, unha das grandes formacións do rock español xurdidas nos 80 e que no 90 si se retiraron por todo o alto. Volveron en 2015, editaron novas cancións, este Espejismo número 9 é o segundo álbum desde o seu regreso. Hai xira, lóxicamente, e o 21 de maio chega a Galiza, Sala Capitol 091, ali nos veremos. E outro nome xurdido nos 80 foi o de Duncan Du. Ali coñecimos a Diego Vasallo, que agora ten novo proxecto. Chámanse Lose. E esta é unha das súas cancións. Cose mis heridas. Allí cielo, he desmantelado el campamento. Apareciste al principio de un final. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Ha sido todo. Me ven interesante traer a Ábrete de Orellas a nueva canción de Lose, o nuevo proyecto de Diego Vasallo, o ex de Duncan Du e otros proyectos. Cose mis heridas. Y ahora imos cara a Portugal, donde nos espera a nueva canción de Glockenwise, una banda de rock de Barcelos que tienen la suerte de ver no Festival Sin Sal en San Simón, y da que gardo gratísimo recuerdo. Tras 5 discos desde 2011 e xa cantando en portugués, en 2026 verá a luz o seu novo traballo. E este é o adianto. Vai dar Glockenwise. Thank you. hai tempo para máis nesta edición de Ábrete de Orellas. Grazas por estar aí ao outro lado desta selección musical ecléctica que os vai fechar con Pablo San Mamed, que estará en cuarteto no Fillo a Jazz da Coruña o mércores 11. Esta peza, Viajando con Óscar, pertencía ao seu disco En Trío de 2016. Saudos orelludos, vémonos neste ou noutros concertos.